canciones para ti, Córdoba. ¡Hola! ¡Hey! ¡Arriba la palmita, che! ¡Venga! Canto una serenata a orillas del río. Se escucha, amigos, rumores de gracia. Poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en el Verdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda me fue en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Arriba la palmita, pa' que te desarroque. Movidito muy de los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos. Pero con palma que esto está para todo Córdoba. Venga, hey. ¡Venga! San Roque, Parque República, Observatorio, ¡venga! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu quise abriles, muñequita rubia, tu pollo era azul. Como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Bravísimo!